¿Acaso lo oyó o lo escuchó? Quiero transmitir a los argentinos que veo con enorme confianza el avance que hemos logrado en estos días. Conociendo este panorama, llamamos al fondo y les explicamos la nueva situación. El fondo accedió a hacer un nuevo plan. Hoy, nuestro equipo viaja para allá para tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible. Estoy seguro de que la reformulación del programa en la que estamos trabajando va a poder dejar atrás entonces estos días de angustia, de volatilidad por la que pasamos. Donald Trump, a través de Twitter y a través de la página de la Casa Blanca, bueno, emitió este comunicado. Confío en el liderazgo del presidente Mauricio Macri. Me llamo para manifestar su apoyo en este momento complejo que está viviendo la Argentina y en el marco también de la visita del ministro de Economía Duchovne a Washington. Y cuando pensamos que se habían despejado todas las dudas sobre nuestra capacidad de cruzar al otro lado del río, pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Marca de radio. Bueno, pero ahora está todo bien, ¿no? Se cayó el dólar hacia el cierre de la semana, cotizó por debajo de los 38 y el gobierno que recuperó el control de la situación cambiaria, así sería. A ver, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos del tema? Ajá. Y yo dije algo que vengo sosteniendo desde hace tiempo, que más allí de algunos desajustes o contratiempos que se le puedan plantear, el gobierno propiciaba y se sentía cómodo con un dólar muy alto, porque le solucionaba varias cosas. Achicaba la salida de divisa por turismo, achicaba el saldo de las LEVAC en dólares. Acordate, hoy, ¿sabes cuántos son en dólares las LEVAC? 16.000 millones. En abril eran 68.000, por ejemplo. Pero eso no lo canjearon por las LETES. Pero sobre una parte. Pero escúchame, ¿no? Se devaluó la moneda a la mitad. Pero el mayor objetivo que está planteado desde el origen, desde el inicio, desde el día que se dijo que la Argentina no era competitiva, que había que mejorar la competitividad, etcétera, etcétera, era bajar el costo salarial. Y bueno, y lo han logrado. Apareció esta información que nos ubica sextos en América Latina. Hemos perdido el primer lugar del salario mínimo medido en dólares que teníamos hasta fines del 2015 y ahora estamos sextos. Pero para que no parezca una visión rara, a veces... ¿Rara? La mía. ¿Qué dice este? Todos están diciendo que vuela todo por los aires y este dice que es una cosa que el gobierno buscó. Marcelo Bonelli, en su nota del 17 del otro día, del 7 de septiembre, ayer, el viernes, en la columna de Clarín. Dice, David Lipton, voy a leerlo textual a Bonelli, David Lipton, el vicedirector del fondo, fue quien monitoreó y autorizó en las últimas jornadas al Banco Central a intervenir en el mercado de cambios. Hubo contacto directo con Luis Caputo. Y agrega, es confidencial, pero se conoce que los funcionarios de Washington alentaban en las últimas dos semanas la suba de la cotización. Dos cosas que no las quiero dejar pasar. El reconocimiento tácito de que el Fondo Monetario maneja la política. El vicedirector Lipton, que es el segundo de Lagarde, en línea directa con el presidente del Banco Central, diciéndole cómo operar y dándole las autorizaciones para operar. Segundo, en la nota de Bonelli es más amplio, dice que cuando estaba a 30, el fondo decía hay que dejar que suba más porque a 30 no alcanza. Es decir que yo creo que este valor, que por otro lado... ¿Este cuál? ¿Alrededor de 40? Alrededor de 40, no tiene importancia, digamos, desde... Pero si en la franja... En esa franja, 37, 40, 41, no cambia la historia. Es un valor donde ellos lo van a tratar de mantener estable, lo van a lograr mantener estable por un tiempo y lo van a ir ajustando con la inflación. Y Ten en cuenta que estamos en un sistema que está operando con tasas del 60% en las propias LEVAC, por lo cual, con un dólar contenido puede haber alguna reversión de la corriente de quienes se dolarizaron, vuelvan a apostar a la tasa de interés que el gobierno se ha comprometido. El Banco Central, por escrito, en el informe del organismo que maneja la política monetaria del Banco Central, dijo, esta tasa se mantiene por lo menos hasta diciembre. Es decir que tenés casi una tablita desde el punto de vista de tasa de interés. Yo te diría, si tenés una cierta tranquilidad de un dólar alrededor de 40, sí, y de acá a fin de año una tasa en pesos del 60, te podés ganar unos buenos pesos, ¿eh? Puede ser una flor de bicicleta. Al margen de que te ganas unos buenos pesos, ¿qué economía puede funcionar con una tasa de interés al 60%? Ninguna, una economía pensada para otro modelo de país, una economía pensada para el sector agroexportador, para alguna parte del sector agroexportador, porque acá hay que tener en cuenta que no es lo mismo el productor. Claro, uno dice el campo y mete todo adentro. Claro. Que produce ni siquiera los tamberos, para no irnos a las peras y manzanas o las aceitunas, uh-huh, ni siquiera los tamberos, ni siquiera los criadores de cerdo, ni siquiera un montón de actividades que se realizan en el campo. Acá, trigo, maíz y soja, uh-huh, son los grandes beneficiarios. El gobierno recurre a una medida en el programa de déficit cero. Yo la semana pasada decía que el gobierno iba por un objetivo mayor que lo originalmente planteado. Déficit cero para el 2019, superávit de más uno para el 2020, es el plan. Pero en el mismo plan se reconoce que en el 2019, uh-huh, se van a pagar más de 15.000 millones de dólares de intereses que habrá que financiar con nuevos créditos, que habrá que obtener nuevos financiamientos. Por eso el pedido de adelanto que el Banco Central le está haciendo, o el Estado argentino le está haciendo al Fondo Monetario, es para poder garantizar que esos 15.000 millones de dólares de intereses que tienen que cobrar los tenedores de bonos argentinos estén garantizados. Claro que inmediatamente aparece, ¿y en el 2020 qué? Porque si nos dan en el 2019, lo que iba a ser en el 2020, el 2020 está lejos, dicen algunos, en el medio está el 2019, de eso si querés hablamos un poquito más adelante, porque el segundo tema que aparece, que lo dice Bonelli, que lo dice Pañi, que lo dicen todos, es los mercados ahora lo que quieren es garantía de que esta política se va a sostener más allá del 2019. Quieren garantía política. Así que, sintetizando, como decía el Chavo, o todo estaba fríamente calculado o fue sin querer queriendo. Pero creo que está absolutamente claro de lo que se trató a esta altura. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. ¿Esto lo oyo o lo escucho? Eliminación de precio máximo, mínimo, sugerido, todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro. Y a partir de este mes vamos a reforzar el programa de precios cuidados. Precios cuidados, ¿eso va a seguir vigente el tema de una No hace falta porque vamos a bajar la inflación. Sigo creyendo sin dudarlo que tenemos todo para salir adelante. Marca de radio. Maravillosos 28 segundos de archivo. Los precios cuidados no son lo nuestro. Creo que Macri ni Vidal podrían hacer una campaña diciendo resiste los archivos, ¿no? ¿Volvió el populismo? No, ¿qué populismo? Por los precios cuidados. Ajá. Apelan a lo que pueden. Primero, estos precios cuidados no tienen nada que ver con aquellos precios cuidados. En primer lugar, por lo que ellos dicen. Ellos no creen en eso. Estos son, como en las retenciones. Claro. Que son impuesto malísimo. Manotazo para voy a dar mi versión, que después la ampliamos cuando hablamos de la política. ellos necesitan indefectiblemente el acuerdo con el llamado peronismo racional para poder cerrar estos acuerdos. Y ese peronismo racional no lo podés obligar a que te apoye en un programa donde es puro ajuste para el lado del recorte del gasto. Entonces aparecen algunas medidas como esta. Como prenda, ¿sí?, de cambio. Como prenda de cambio. Bueno, por ejemplo, entonces, hoy noticia que para el martes a la reunión de gobernadores van a llevar que se prolongue la postergación de la baja en las asignaciones universales por hijo para la Patagonia. Así es. Están transando. Son todas esas cosas que serán las conquistas que se exhibirán del otro lado para explicar por qué en nombre de la gobernabilidad y la defensa de la patria hay que aprobar el presupuesto. Pero además, hablando de precios cuidados, hay que decirle al presidente y a la gobernadora esto que acá explicamos hasta el cansancio, que el problema ni siquiera es el tipo de cambio, el dólar alto, porque el dólar alto, acompañado de una política de retenciones adecuada, de obligación de proveer al mercado interno a precios distintos de los precios de exportación, es decir, de una negociación donde el Estado representa los intereses del conjunto de la sociedad y pone reglas, podría terminar siendo beneficioso por lo que yo expliqué en el bloque anterior, es decir, me sirve para que no se me vaya tanta plata por turismo, me sirve para que no me entren tantas importaciones, me mejora una cantidad de cuestiones en un tema crítico como es la cuenta corriente, que es donde está el mayor desajuste que tiene la Argentina. Pero en esta economía desregulada, inevitablemente todo va a precios, y entonces si vos tenés que la luz y el gas suben según la variación del dólar, y el trigo, desde luego, que se convierte en harina es según la variación del dólar, no te puede sorprender que el pan esté en 80, 90 pesos, porque es nada más que multiplicar por el tipo de cambio. Además, si vos pensás que el pan se hace con harina, un poquito de levadura y energía, es absolutamente razonable que esté en ese precio. Para que no esté en ese precio, tenés que tener políticas que lo modifiquen. Mira, para que se entienda, tenemos una cosecha de trigo que va a ser récord. El precio de la bolsa de harina, el precio de la bolsa de harina de 50 kilos, en febrero estaba 250. En febrero, la bolsa de harina. 250 pesos, 50 kilos de harina. Sí. Una bolsa 50 kilos de harina. Una bolsa de 50 kilos. En junio estaba a 750 pesos. Y esta semana estaba entre 1.000 y 1.200. Entonces, la bolsa de harina que en febrero costaba 250 pesos... Está a 1.000, ponele. Vamos a ser moderados, porque yo dije entre 1.000 y 1.200, está a 1.000. Aumentó 4 veces. Y entonces, como es lógico, hacer análisis cuánto subió el gas y cuánto subió la electricidad, porque hay hornos a gas o hornos eléctricos donde se amasa el pan, y bueno, ¿cómo no va a valer lo que vale el pan? Y entonces, ¿a dónde te lleva eso? A que Kantar Worldpanel, esta consultora del consumo que se ha acreditado como seria, dice que en la segunda mitad de este año el consumo masivo vivirá una de sus peores caídas históricas, con una baja de casi 5% en el volumen de venta de artículos de la canasta básica, alimentos, bebidas, productos de tocador y limpieza. Si vos querés entender, no vos, si hace falta entender qué quiere decir ajuste, yo diría, este solo dato nos alcanzaría para entenderlo. ¿Querés hablar de Carrió, en serio? Es que no se puede dejar de hablar de Carrió en el marco de lo que dijo Carrió. Esta semana estuvo hiperactiva. Yo un poco en broma decía ayer, anteayer, que está sorprendentemente revolucionaria, porque dijo que la van a sacar muerta de la Casa Rosada como a Allende de la Moneda. Sí. Y después habló que van a expropiar 500.000 hectáreas. No sé quién, ella y el presidente, tienen en marcha un decreto para hacer la reforma agraria, dijo. ¿Y qué querés tomar en serio? Pero, no, yo quiero tomar en serio que lo peor está por venir. Que Carrió dijo que los argentinos viviremos los días más terribles de la historia hasta julio del 2019. Bueno, por lo menos es más optimista que Moody's, la consultora que estableció que vamos a estar en recesión hasta 2020. Dos años, sí, sí, claro. Pero, discúlpame, pero vos te imaginás cuando desde el gobierno Macri dice que vivió los peores 5 meses de su vida. Ahí anda circulando un chiste que no me lo puedo perder, que dice que él mismo está reconociendo que con Cristina vivía mejor. Porque si esto han sido los peores 5 meses de su vida, no hay duda que antes estaba mejor, ¿no? Pero al margen del chiste, desde luego Carrió, defendiendo las medidas, dijo que a partir de julio del 2019 se van a empezar a ver los resultados del programa de ajuste. Y, parafraseando a Michetti, empezó a ver la luz al final del túnel, ¿te acordás? Sí, aquella... Ya ve muchas luces, claro. Carlos, y Caizaí, Gremía, no sé qué. Entonces está claro que lo que está diciendo, bueno, muchachos, ahora viene un ajuste muy fuerte. Después de julio, curiosamente, cuando estemos por entrar en el proceso electoral, algún alivio. Vos sabés que en esa, lo digo hoy, cuando tenés una caída tan grande como la que estamos teniendo, el año que viene no va a ser muy difícil mostrar mejora, porque los datos son interanuales, esto ya lo hemos vivido. Entonces ahí, como dijimos otra vez, dirán lo peor ya pasó, no paremos ahora, que ya hemos hecho el gran esfuerzo, ahora empezamos a recuperarnos, y la luz que está al fin del túnel está después de octubre, desde luego, es una luz que está más allá. Vos decías Moody's la contradice a Carrió. Estamos hablando, lo dijimos al comienzo del programa, por las dudas lo reiteramos, estamos hablando de una de las consultoras que ejercen papel de Biblia respecto de cómo ven las finanzas, sí, y los estadios económicos, bueno, de los países, en términos internacionales, ¿no? Quiero decir esto. Argentina está transcurriendo un año en que había presupuestado que iba a crecer 3,5. Ese dato lo fueron achicando. Cuando hicieron las proyecciones últimas decía que iba a crecer 0. Cuando acordaron con el fondo iba a crecer 0,4. Hace un par de semanas Macri y Duhovne dijeron que va a decrecer 1. En los papeles que trascendieron de trabajo dice que va a decrecer 2,4. Y Moody's dice... La caída del PBI va a ser mucho más fuerte de lo que se dice. Creemos que será de 3% este año. Esto está dicho oficialmente por Moody's, no es un rumor. Y después dice otra cosa que contradice el entusiasmo de Carrió. Si bien no tenemos un modelo, el año próximo va a haber caída. Es decir, que está diciendo que en el 2019 va a seguir cayendo. Vas a tener una corriente algo negativa por lo fiscal y las altas tasas que no van a bajar. Lo bueno será la cosecha. Y agrega Torres que incluso la caída podría extenderse hasta el 2020. Sí, ahí te quiero ver con qué mostrás electoralmente. Por eso necesitas la alianza. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Estamos reforzando la asignación universal por hijo. El primer refuerzo adicional es ahora, en septiembre. 1.200 pesos para cada uno de tus hijos. El segundo, en diciembre. Y es de 1.500 pesos para cada uno de tus hijos. Estos pagos se suman a lo que cobras cada mes y se depositan directamente en tu cuenta sin que tengas que hacer ningún trámite. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentino. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Escuchar Radio La Red. Hablemos de Vos, domingos de 9 a 10, con Carolina Lozada. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. El entretenimiento y la diversión están a un paso. Casinos de Entre Ríos te esperan siempre. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. IAFAS. Vamos a la garantía política que pide el fondo. La garantía de acuerdo político. Antes la garantía política, no la quiero dejar pasar porque creo que es importante. También hubo declaraciones de Stiglitz esta semana. Ah, sí, claro. De las que rescato el una costo, sola frase. Sobre el costo social. Sí, claro. Estamos hablando del premio Nobel de Economía por la duda. Una sola también. Frase. Los términos que Macri acordó con los buitres. El enorme obsequio después de que Argentina sacrificó tanto, creo que fue desmesurado y le planteó a Argentina un problema a futuro. Tema garantía política. Si querés arrancamos cronológicamente por el acuerdo presunto con los gobernadores el martes. A ver, ¿qué van a hacer los gobernadores? ¿Se van a poner la soga al cuello porque no quieren incendio? Como si del modo en que lo van a hacer se van a incendiar de todos modos. Mira, yo también voy a seguir recurriendo a Bonelli. Perdóname que siga citando cosas para... En esa columna que hablamos de la primera parte, yo contaba que... Que el fondo le da las órdenes. Muy bien. Aquí también nos da las órdenes. Dice Bonelli, textual, los banqueros tienen dudas por dos cosas. ¿Cómo hará Argentina para cumplir sus pagos en el 2020? ¿Y qué continuidad política habrá después de las elecciones? Sostiene que quiere ver un acuerdo de Macri con el peronismo racional y que esa es la condición para que el fondo amplíe el monto del préstamo de 50.000 millones de dólares. Bueno, dice, la aprobación del presupuesto 2019 es esencial y ya hay varios gobernadores que estarían dando su aprobación y apoyo en estos momentos de crisis. Bueno. Y agrega, seguramente el gobierno cedería en algunas cuestiones que benefician a las provincias. Pero queda claro que se terminará de aprobar un presupuesto que está en línea de lo que Duhovny acuerda con el Fondo Monetario. ¿Con quién firma? ¿Pichetto, Urtubey y Schiaretti? ¿Y no, eso te garantiza? Mucho más. No, que te garantice, no, esperá. Acá nos instalan. Macri dijo la semana pasada, cuando estuvo en la UIA, dijo, muchachos, esto no es un tema de nombres, pongámonos de acuerdo una vez por todas, acá hay que eliminar el déficit fiscal y acordar con el fondo. Sí. Esto es lo que la patria reclama. Uh-huh. Y esto es lo que los gobernadores, o se intentará llevar a los gobernadores para que en nombre de la patria hagan eso. Como dijo ya Urtubey, yo no estoy de acuerdo con esta política, pero... hay que apoyar la gobernabilidad y entonces hay que aprobar el presupuesto. Entonces es probable que encontremos un debate con muchos discursos críticos que luego se plasmen en votos a favor, en el que se negocien alguna de estas cosas, creo que, como ya dijimos, lo de las retenciones y algunas otras cuestiones son prendas que se están instalando en dirección de hacer posible. Dice... por allí Pañi en una columna de ayer o anteayer, que claramente los gobernadores estaban preparando un presupuesto que incluía esto y que el gobierno se anticipó. Entonces, puede ser que se negocien algunas otras cosas como el fondo sojero, que se postergue la aplicación. Acordate que Urtubey reclamó... Pero ese gesto, sí, para resumir, ¿convencería al fondo? Ese gesto convencería al fondo. Así es. Ese gesto tranquilizaría a los mercados, porque la apuesta es a los mercados. Desde luego, lo que ellos están diciendo es, tenemos que diagramar una solución política que garantice que quien gane en octubre del 2019 cumpla el acuerdo que estamos suscribiendo con el Fondo Monetario. Ya sea que Cambiemos pueda reelegirse, o ya sea que el peronismo racional... o como se llame, se convierta en la alternativa populista a el proyecto neoliberal. En ambos casos, los muchachos del fondo festejarían porque dirían que han logrado su objetivo. Pasó Heller.